Por favor, tu nombre, mi cargo en el sur y si nos puedes contar un poco esta parte que de acciones que están tendiendo a limitar la libertad de expresión del periódico en Guerrero. Mi nombre es Ezequiel Flores Contreras, soy reportero del Sur, tengo 9 años ejerciendo periodismo en Guerrero y sobre este caso en concreto surge a raíz de que me llegan documentos oficiales sobre la ejecución de 100 millones de pesos para un programa de rehabilitación de planteles escolares que fueron distribuidos a través del procedimiento de adjudicación directa a 15 empresas, de las cuales 13 son del puerto de Acapulco. La fuente que proporcionó estos documentos me informó, obviamente, que no había ningún acto irregular en esta situación, porque la ley te permite, cuando son cuestiones de reparación de planteles escolares, la ley te permite omitir el proceso de licitación y tener o contar con esta medida de adjudicar directamente los contratos. Bueno, la irregularidad radica en que en las actas constitutivas aparecen empresas, aparecen socios de estas empresas que son familiares del gobernador y amigos cercanos, concretamente José Gutiérrez Muñoz Uri, y me refiero también al hermano del gobernador Alberto Torreblanca Galindo. Teniendo los documentos, acudo con empresarios de la construcción o constructores de Chilpancingo, quienes son los que me confirman esta situación. Incluso hablan de una reunión que se realizó en el puerto de Acapulco y la forma como fueron seleccionados los empresarios, y todo tendiente a beneficiar, obviamente, a las empresas que también apoyaron la campaña del actual gobernador. Entonces, prácticamente era un pago de favores, la ley se los permitía, es decir, no licitar, sino adjudicar de manera directa. Se hizo esta reunión, se beneficiaron en ese sentido. Y esto, por esta situación, consideramos que es un tema de interés público, y por eso esto fue lo que motivó a publicar este trabajo, contemplando la situación de las fuentes anónimas. Sin embargo, contamos con los documentos oficiales. Cuando sale publicado este trabajo, el secretario de Educación inmediatamente niega los vínculos de la hermana del gobernador, no así de José Gutiérrez Muñoz Uri, que es primo del actual secretario de Finanzas de la Secretaría de Educación en Guerrero, Enrique Pasta Muñoz Uri, un amigo de infancia del gobernador. Nunca deslindó a José Gutiérrez Muñoz Uri, solamente al hermano del gobernador. Incluso el secretario de Educación, se llama José Luis González de la Vega, anunció que iba a publicar todas las actas constitutivas. De las 15 empresas, solamente publicó 11. Incluso se pudo saber que 7 empresas más se encargaron de vigilar los supuestos trabajos realizados en los planteles. Entonces estamos hablando de más de casi 20 empresas, más de 20 empresas, de las cuales solamente se conocen 11 actas constitutivas, los nombres de los socios. Faltan todavía el resto. El Congreso ordena una investigación. La Auditoría General del Estado se enfoca, esto fue en el mes de junio, hasta octubre desconocemos la investigación, el resultado sobre todo. También hay una situación muy curiosa, que en la primera semana de junio, que fue todo este trabajo, el 12 de junio, el Congreso del Estado de Guerrero, el Pleno, aprueba la despenalización de los delitos de prensa con la adición de proteger el secreto profesional de los periodistas y concretamente mantener en reserva las fuentes. Es decir, ahí teníamos una garantía y se iba a convertir Guerrero de esta forma el 12 de junio de este año en el primer estado que contara, que hubiera contado con un código civil, pues, si no apegado a los estándares internacionales, por lo menos más moderno del país. Actualmente solamente el Distrito Federal contempla el secreto profesional. Sin embargo, ahora con la demanda se presentó hasta el 25 de septiembre. estamos hablando junio, casi 4 meses después, junio, sí, casi 4 meses después se presenta la demanda, somos notificados el 11 de octubre. Ahora, revisando la demanda, acudo al Congreso para saber en qué fecha habían sido publicado en el periódico oficial estas reformas y adiciones, y me informan que ni siquiera se ha publicado. Es decir, el Ejecutivo, a lo mejor contemplando esta situación del caso de su hermano, decide no publicar estas reformas y adiciones. Entonces, por estos elementos, por las constantes agresiones verbales que el gobernador expresa en sus actos públicos hacia el periódico, hacia el trabajo de los reporteros, consideramos que es un atentado a la libertad de expresión, y sobre todo porque de entrada el señor Torreblanca le pone precio a su honor, él está pidiendo ya 10 millones de pesos. Actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de emitir una postura señalando que hay medios indirectos para inhibir y atacar inhibir el ejercicio periodístico y atacar la libertad de expresión, y uno de estos puntos es expresamente las agresiones verbal o el descrédito profesional y las demandas judiciales, y en este caso también del ámbito civil. Entonces, por estos elementos que te narraba, es que nosotros consideramos que es un ataque a la libertad de expresión, no es un ataque a un periódico, no tratan de minar una empresa, y tampoco tratan de inhibir el trabajo de los reporteros, sino están atacando directamente a la libertad de expresión. Muchas gracias, Ezequiel. Perfecto.